voces de los protagonistas. Lo vamos a saludar porque ya lo tenemos en línea. Le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Pablo Patuco Méndez, él es coordinador regional de Buenos Aires y La Pampa en CASAFE. Después les vamos a decir, CASAFE, ya hemos hablado, es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te conocemos por tu sobrenombre, que es Patuco. En realidad todos te conocen como Patuco. Exactamente. Mi madre me dice, ¿para qué te puse Pablo José si todo el mundo te dice Patuco? Pero bueno, es así. Bueno, yo también tengo un hijo que le puse Pablo y también tiene sobrenombre y siempre digo, ¿para qué le habré puesto un nombre que a mí me gusta tanto si tiene sobrenombre? Cosas que pasan, sí. Cosas que pasan. Exacto. Y más cuando uno es dedicativa de deportivo y, claro. Bueno, y los clubes suceden esas cosas. Exactamente. Entonces, sí. Generalmente con el deporte empiezan también los sobrenombres. Bueno, un gusto tenerte porque, en nuestro espacio hablamos mucho de todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, el uso responsable de los fitosanitarios y, bueno, la verdad que me parece que es un tema que amerita que nos ocupemos en este sentido. Contanos un poquito cuál es tu actividad desde CASAFE. Perfecto, y es como decís vos, a nosotros nos ocupa muchísimo desde CASAFE esto de las buenas prácticas y uso responsable de fitosanitarios, justamente como una de las buenas prácticas. Y de CASAFE, mi rol como coordinador en Provincia de Buenos Aires y La Pampa, sabiendo que también, digamos, CASAFE es cierto, en el NEA, el Cuyo, Patagonia, y cada uno de nosotros lo que hacemos es nos vinculamos con diferentes instituciones, tanto pública, privada, ¿para qué? Para generar capacitaciones, charlas y comunicar sobre el uso responsable de productos fitosanitarios. Es así que llevamos hechas muchas capacitaciones, ¿sí? Del orden de las 500 en el 2019 y bueno, unas 180 en el 2020 a partir de la pandemia, con la cual llegamos a muchísimo público, donde tanto público, digamos, productores, aplicadores, profesionales, escuelas, docentes, gente de a pie, como decimos, justamente explicando sobre el uso responsable de los productos fitosanitarios. Uh-huh. Un concepto importante, déjame decirte, de CASAFE lo que hacemos es no pregonamos el uso de los productos, sino que lo que decimos y pregonamos es que cuando se tienen que utilizar porque un profesional prescribió y realizó una receta para aplicación, que se usen de manera responsable y bien. Yo estaba escuchando una charla que vos diste en donde vos haces una diferenciación entre lo que es el peligro y el riesgo, que me parece que es muy bueno aclarar esto. Sí, exacto, porque nosotros hablamos mucho también, como decís, hablamos sobre lo que llaman la ecuación de riesgo y decimos que el riesgo es igual a peligro por exposición, porque ahí, como decías vos, no es lo mismo el riesgo que el peligro. El peligro es algo intrínseco a las cosas que pueden causar daño y el riesgo es la probabilidad de que se cause ese daño. Uh-huh. Por ejemplo, y siempre hacemos ejemplos sencillos, pero también son llevados a cualquier elemento de la vida cotidiana. Por ejemplo, un auto es peligroso, ¿sí? Tiene posibilidad de causar un daño. Ahora, la probabilidad de que se cause el daño es utilizar ese auto de la misma manera cuando llueve o cuando no. Claro. ¿Cierto? La probabilidad de que se cause un daño o en un asfalto mojado o con neblina es mayor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar la exposición para disminuir ese riesgo de que suceda el peligro. Uh-huh. No sé si a veces por ahí las palabras confunden un poco, pero mucha gente piensa que es lo mismo y es distinto. Los productos fitosanitarios también son peligrosos, pero lo que yo tengo que hacer es disminuir la probabilidad que produzcan un daño a quien los usa, a terceros y al medio ambiente. ¿Y cómo se logra? Disminuyendo la exposición a las personas que los usan, la probabilidad que se pongan terceros y también el medio ambiente. Entonces, de esa manera se disminuye el riesgo de un producto que sí que tiene intrínsecamente un nivel de peligrosidad dado. Entiendo yo, y vos me corregirás, que el uso de los productos fitosanitarios tiene un protocolo y ese protocolo hay que cumplirlo desde el primer punto hasta el último punto y de esa manera no poder bajar absolutamente el riesgo. Yo entiendo que todos los productos fitosanitarios tienen un permiso y una certificación que es la de SENASA, es decir, que ya arrancamos por ahí. Es decir, hay una entidad que es estatal, que es la que decide cuáles son los productos que se pueden usar y cómo se deben usar. Es decir, que ya arrancamos ahí, son productos certificados. Exactamente, nosotros decimos que, a ver, decimos, en definitiva, un producto para que llegue a uso, digamos, de las personas, se demora de 11 a 12 años de un proceso de investigación y desarrollo, ¿sí? Y de 160.000 moléculas que se estudian, solamente una llega al mercado. O fíjate, vamos a hacer una comparación en medicina, en farmacéutica, de 10.000 moléculas una llega al mercado. En productos fitosanitarios se estudian 160.000 moléculas para que una llegue, ¿sí? Por ahí no llegan por diferentes cuestiones y se demora esos 10, 12, 13 años, en los cuales se ensayan de los químicos, de ambiental, ecotoxicología, cuestiones en el ambiente, la toxicidad del producto. A veces ya algún parámetro hace que se deje de investigar y se deseche, se descarte ese producto por X motivo. Bueno, y esos estudios se presentan a SENASA, y SENASA es quien, digamos, permite, ¿cierto? Y se registran y da autorización para que los productos se usen para un cierto cultivo y para una cierta plaga. Cuando hablamos plaga, hablamos de malezas, insectos y enfermedades, ¿cierto? Y entonces es para esas plagas sobre ciertos cultivos, lo cual también es importante acá. ¿Por qué? Porque a veces algunos productores hacen lo que llaman desvío de uso, utilizar productos que no están registrados para ese cultivo, esa plaga, en otros cultivos. Y eso está mal, eso no es un uso responsable. Entonces nosotros charlamos y capacitamos mucho en esas cuestiones. Vos decías, por ahí el protocolo de las cosas que hay que hacer bien, hay una serie de pasos, pero creo que el primero pasa y tiene mucha injerencia el profesional que asiste al productor. Exactamente. Porque el profesional es el que tiene que recorrer el lote, monitorear, observar, es quien diagnostica el problema y toma una decisión en función de un montón de variables. En función de la biología de la plaga, sabe en qué momento hace la acción el producto y es el mejor momento para aplicarlo, conoce el estado fenológico, o sea, desarrollo de la planta, y él sabe cómo llegar a diferentes lugares, ¿cierto? Utilizando diferentes cuestiones, que después también el aplicador tiene mucha injerencia, quien aplica. El profesional va a hacer la receta agronómica, así como el médico va a hacer la receta. Hay algunas diferencias, obviamente, entre lo que es la receta agronómica con la receta del médico, pero el concepto es el mismo: quien prescribe, un ingeniero matriculado en los colegios provinciales, y luego el aplicador, yo siempre lo comparo con la enfermera, es quien sabe y toma las decisiones frente a la adversidad que se encuentra al momento de aplicar, justamente con la información que dio profesional, pero tiene capacidad para decir, bueno, sí, tengo que cambiar el elemento para hacer que la gota llegue. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales cambiaron. La enfermera, cuando está frente a nosotros y nos tiene que dar una decisión, si sucede algo, sabe qué acción tomar antes de ir directo a hablar con el médico, porque tiene capacidades adquiridas como profesional de enfermería. Lo mismo el aplicador, se capacita, hace un curso y toma decisiones respecto a eso, perdón. También aclaremos que lo que es la receta agronómica hay que hacerla y es obligatoria ahora. Totalmente. La receta siempre fue obligatoria, lo que pasa es que a veces siempre faltan en las cuestiones legales y normativas. Pero es así, la receta es obligatoria, receta agronómica obligatoria, donde justamente un profesional que esté matriculado y esté inscrito en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario, sí, y habilitado para hacer la receta. Y es importante porque el ingeniero hace una receta de diferentes modalidades. Y después el aplicador hace lo que se llama el acta de constatación, de aplicación, y ahí cuenta, más allá de las cuestiones que le indicó el profesional. Vos con un amigo te dice, bueno, comprate tal remedio en la receta, pero después te pone al lado. Tómalo con al desayuno, al mediodía, con la panza llena, a tantas horas. Bueno, y el aplicador, obviamente por ahí después se modificará en función de las cosas. En las condiciones ambientales, él tendrá que cambiar la configuración de su máquina, y acá entramos en el tema de tecnología de aplicación, que son las herramientas para poder aplicar y lograr que todas las gotas que salen de las boquillas lleguen a blanco objetivo, que puede ser la maleza, el insecto, la enfermedad. y que lleguen la máxima cantidad posible sin que hayan pérdidas en el camino. Por lo tanto, vamos a pensar juntos, si las condiciones ambientales cambian durante el día, el aplicador tiene que modificar las herramientas para que esas gotas, pequeñas gotitas en el tamaño que él eligió o el ingeniero le prescribió, lleguen al blanco objetivo. Uh-huh. Y que, porque no solamente, como digo yo, abrir las canillas, los grifos y que aplique y pasa por arriba del lote, no. Hay un montón de variables que tiene que tener en cuenta, y eso es conocimiento. La química del producto, conocer cómo se mueven las masas de aire y la temperatura y la humedad relativa, y qué puede llegar a pasar con esas gotas. Por lo tanto, todo debe generar gotas por ahí un poquito más grandes para que no se evaporen por la humedad o se muevan por el viento. Es saber que si llega, digamos, con gotas muy grandes y chorrean al suelo, no está llegando a la planta que quiere llegar, y la aplicación no es efectiva, no es eficiente. Todas esas cuestiones tienen que conocerlas, tanto obviamente el profesional como el aplicador, y hacen a las buenas prácticas. Hay un sinnúmero de elementos que está bueno también comunicar a la ciudadanía, ¿cierto?, a la gente común, alumnos, docentes y público general, de que el aplicador se capacita justamente para tomar las mejores decisiones para cumplir el objetivo deseado, que es que ojalá pudiéramos llegar con el 100% al blanco objetivo. Claro. Hay algunas pérdidas en el camino. Pueden ser por viento, por cuestiones ambientales, por interferencias de otras, de hojas, ¿sí?, o de canopeo, de follaje. Bueno, esa es la acción que tiene que tomar el profesional. Uh-huh. Pablo, como todo, viste que la tecnología va avanzando a pasos agigantados, y han aparecido lo que son las aplicaciones dirigidas o aplicaciones selectivas. Explícanos un poquito de qué se trata, porque esto reduce el uso de, por ejemplo, los agroquímicos, los fitosanitarios. Exactamente. A ver, hay en el mercado hay mucha tecnología. Una de ellas es el tema de aplicaciones selectivas, las cuales las máquinas se le colocan un sistema, un sensor, sensores, ¿cierto?, a ciertas distancias, que esos sensores van leyendo, van escaneando, van emitiendo un par de luces, luz roja y infrarrojas, y reciben la información y van indicando en el terreno dónde hay especies vegetales verdes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clorofila absorbe la luz roja y rebota la infrarroja. Al recibir esa información, ¿sí?, el sistema automáticamente en milésima de segundo abre el dispositivo, las válvulas, y larga producto justamente en el lugar donde está la maleza. Entonces, ¿cuál es la ventaja esta? Es como decías vos, en definitiva, estos sistemas tecnológicos permiten utilizar menos cantidad de productos solamente aplicables sobre la maleza verde, que cierto, uno puede programar el sistema y configurarlo para, digamos, llegar a diferentes tamaños de malezas. Y lo que permite esto es, en definitiva, primero, por un lado, ahorro de producto, menos producto en el ambiente. Uh-huh. ¿Sí? Solamente va a las malezas que están verdes en ese momento, y también tiene otras ventajas agronómicas para los profesionales, que al llegar a malezas más chicas se logra también evitar generar resistencia, que es un problema es verdad, que vemos cuando hacemos mal uso de las prácticas, ¿sí?, o no hacemos una observación minuciosa, o repetimos por ahí el mismo producto. A ver, yo te voy a dar un ejemplo también de medicina. Mi viejo era médico, me decía: Pablo, tomate, un ibuprofeno cada 8 horas, y si yo me tomaba el ibuprofeno, primero, si yo tomaba más, me intoxicaba, pero si yo tomaba cuando no debía tomarlo, o el remedio, o el antibiótico, ¿sí?, lo que estaba así, y tomaba siempre el mismo, lo que estoy generando, en definitiva, es a las bacterias un acostumbramiento, ¿cierto?, y vulgarmente, resistencia. Sí. Bueno, lo mismo sucede. Si yo uso el mismo producto todo el tiempo, y no el mismo producto, más allá del mismo producto, puede ser productos que tengan el mismo modo de acción, ¿sí?, que sean drogas distintas pero actúen de la misma manera, las plagas no lo van a reconocer, y lo que van a hacer, en definitiva, van a generar sistemas de resistencia. Entonces, lo que también pregonamos, y en las etiquetas del producto está esa información, donde es cambiar los modos de acción para retrasar la resistencia. También decimos esto: la resistencia es un proceso que sucede normalmente a lo largo del tiempo. Lo que nosotros tratamos es retrasar la aparición de resistencias, porque siempre en el ambiente hay digamos, a algún individuo puede ser resistente. Y bueno, cambiando los modos de acción, lo que logramos es disminuir y retrasar la aparición de resistencia. Y qué importante eso, digamos, en función de, justamente, como decíamos recién, este sistema, volviendo a la aplicación selectiva, me permite controlar las malezas en un estado fenológico, o sea, cuando son plantitas mucho más chicas y son más susceptibles. Y a veces sucede que se nos escapa, ¿no? El profesional plantea, bueno, aplica ahora esta dosis porque están estas plantitas, pero por ahí la aplicación real, el momento de aplicación se demora por X motivo, claro, y ya las plantas se encuentran en otro tamaño y la acción de esa dosis no va a ser la misma que la que pensó el profesional. La importancia del monitoreo que hay que hacerlo, sí o sí, ¿no? El ojo, ¿viste? Totalmente. El monitoreo es recorrer el lote, observar de una manera sistemática, obviamente con una planificación previa, sabiendo que el lote puede tener irregularidades y saber cuántos muestreos voy a hacer en cada sector, claro, tomar información y después tomar decisiones, porque la única decisión no es la aplicación de un fitosanitario, hay un montón de alternativas. Uh-huh. Obviamente, cuando hablamos de manejo integrado de plagas, que es un paso anterior, digamos, yo puedo saber si tuve una plaga en el cultivo anterior o tuve una maleza, por ejemplo, en el cultivo anterior, y bueno, y saber qué acción tomar. Por ahí puedo modificar fechas de siembra, puedo modificar cultivares, puedo poner otros híbridos, y también puedo utilizar, digamos, cuestiones culturales, mecánicas, biológicas, utilizar o saber si existen insectos benéficos que actúan sobre las plagas, bueno. Y también hay un elemento que es la aplicación de fitosanitarios. En esa paleta de herramientas, el profesional toma decisiones. Cuando toma la decisión de hacer el uso de productos fitosanitarios, es ahí donde, bueno, listo, ahí digamos, trabajamos en el uso responsable. Y es toda esta parte de este camino que hablábamos recién, de este protocolo, donde también el aplicador tiene una injerencia importantísima, ¿cierto? Que es, por ejemplo, digamos, al momento de cargar las máquinas o preparar las mezclas, utilizar equipos de protección personal, ¿para qué? Para protegerse él al momento de la carga con el producto que está usando, por ejemplo. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto y, por supuesto, ¿no?, el eje puesto en las buenas prácticas agrícolas para poder producir de manera segura y sustentable. Me parece que eso es el camino. Nosotros estamos convencidos que es el camino, por eso trabajamos capacitando y dando charlas abiertas a públicos, ávidos de dar charlas, siempre generándolas. Hoy el tema de a través de Zoom inicia en las escuelas y bueno, y también con aplicadores y productores. Así que nada, le dejamos la inquietud que quienes quieran, digamos, gestionar o generar algo, estamos a disposición siempre y también con ustedes ya, y agradecerles. Vos, Pablo, muchísimas gracias, que tengas una excelente jornada y quedamos en contacto. Gracias, igualmente.